Será que ya no queda nada y mis manos vacías solo aferran el dolor. Tal vez será que solo imaginaba y el amor que me dabas fue solo un sueño que inventé. ¿O será que me amabas y no era tuyo mi camino? Y aún así me engañaba al creer que te olvidé. Maldita soledad que destroza mi alma, que hiere sin piedad y me roba la calma. Maldita soledad que quita mi silencio, susurrando que te quiero, evocando tu recuerdo. Maldita soledad que aviva el fuego que dejaste en mí y quema sin cesar ese amor inmenso que te di. Maldita soledad que duele que quita mi silencio, susurrando.